ha puesto malo, malo, malo, malo, malo el pobre Juan. El muchacho es bueno, pero le ha tocado la chica más linda aquí hay en el solar. Todos se la miran, todos se la venan, y hay como 14 que van a bailar, solo por ponerse, estar cerquita de ella y mortificarla con este cantar. Van pa' la guerra, muchachos, van pa' la guerra. Yo ya estoy cansada de este vacilón. Si tú eres machito que vas para la guerra, debes demostrarle que tienes valor. No hizo el muchacho más que levantarse y enseguida uno le dio un aventón. Ella lo contempla cuando está en el suelo y llena de rabia grita su varón. ¡Echa! Llena de rabia grita su varón. ¡Échame adelante!